Luego salió Jesús de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de aquellos contornos salió gritándole: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Él no le contestó ni una sola palabra, pero sus discípulos se le acercaron y le suplicaron: Despáchala, porque nos viene siguiendo a gritos. Pero él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella llegó, se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él le contestó: No es bueno tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Pero ella le dijo: Sí, Señor, también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le respondió Jesús: Mujer, grande es tu fe, que se te haga lo que deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pasando luego de allí, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. A ese lugar acudieron numerosos gentíos que llevaban consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos que echaron a sus pies, y él los curó. De modo que la multitud estaba asombrada viendo hablar a los mudos, sanar a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos, por lo cual glorificaban al Dios de Israel.